Y ahí era la felicidad de haber un día más de lucha, tarea cumplida, decíamos. Porque el general Perón nos decía, por carta en aquel entonces, todo peronista debe preguntarse qué ha hecho hoy por el movimiento, al momento de acostarse. Si tiene respuesta y está tranquilo con su conciencia, se puede ir a dormir tranquilo. Si no tiene respuesta, entonces al otro día tiene que duplicar el esfuerzo para cumplir por el día que se ha perdido de lucha. Entonces, era todos los días. Colegio secundario nocturno, salíamos del colegio y bueno, volvíamos a las 3, 4, 5 de la mañana después de hacer nuestras tareas extras. Ahí hacíamos hora extra y sin que nos las pagaran. Bueno, pero ahora vamos a la actualidad, que es muy jodido todo esto que se está viviendo en el mundo. Y ustedes saben que la política hoy ya no es como antes. Antes la política era muy diferente, había menos comunicación, ahora hay mucha más comunicación. Están hechos estos bichos nuevos, la internet, la velocidad que la noticia va y viene. En 5 minutos una noticia pasa a ser vieja, porque van sucediendo cosas y hechos que superan la velocidad imaginable de lo que está pasando en el mundo. Entonces, todo es consecuencia de situaciones que ocurren. Aquel que quiere entender la geopolítica o la política de un país tiene que entender que no es un Estado aislado, una nación aislada, sino que es un compendio de naciones con diferentes idiosincrasias, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes razas, donde juegan un montón de situaciones que no son fáciles de encuajar una con otra, y por supuesto están los amos del mundo que quieren manejar a su antojo el destino de los pueblos. Pueblos que se resisten a que esto pase. Indudablemente hay que entender todo esto para poder analizar lo que nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, aquí se habla de traer, de abrirle las puertas, porque nosotros somos muy, digamos, muy generosos, vamos a llamar así, muy generosos con los de afuera. Y yo creo que acá el error comienza en la Constitución misma, porque el preámbulo de la Constitución deja afuera al pueblo argentino. Y yo le voy a decir algo que a lo mejor a ustedes no les va a gustar, pero si usted analiza el preámbulo de la Constitución Nacional, se va a dar cuenta que el pueblo no figura para nada. Es decir, el pueblo está ausente. Dicen que la Constitución de la Nación Argentina fue extraída o copiada, o por lo menos un poco pergeñada en función y realizada en función de la Constitución de los Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia en el preámbulo. El preámbulo de la Constitución de las Naciones Unidas dice nosotros, el pueblo. Mientras que la Constitución de la Nación Argentina dice nosotros, los representantes del pueblo. Ya ahí hay una gran diferencia. Aquí la Constitución habla de los representantes del pueblo. Allá habla del pueblo. Es el pueblo mismo que hace la Constitución. Y al final de la Constitución nuestra dice, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Si están diciendo al inicio los representantes del pueblo. Es muy simple, ¿eh? Para nosotros, para nuestra posteridad. ¿Quién es la posteridad de nosotros, los representantes del pueblo? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los hijos de los hijos de los hijos de aquellos que hicieron la Constitución. Y para todo habitante del mundo de buena voluntad que quiera habitar este suelo. Y el pueblo está perdido. No está, no existe. Entonces, basado en eso, estamos viendo que nuestro pueblo es un paria en su propia patria. Ahora dice que van a traer inmigrantes, le abrimos la puerta a los inmigrantes. Y yo pregunto, si no tienen trabajo los argentinos, ¿qué van a hacer los inmigrantes? ¿Vamos a traer inmigrantes a la Argentina donde no hay trabajo, donde hay subsidios, donde hay que subsidiar a los que vienen, donde colapsan los hospitales, colapsan no solamente los hospitales, hay lugares que los colegios no tienen capacidad para tener tantos chicos, hay un montón de falencias que tenemos como Estado, y todavía queremos traer y nos ofrecemos a traer gente aquí, porque esto son imposiciones. Yo le comentaba los otros días, no sé si lo comenté aquí o con quién estaba hablando, que me entero por casualidad, porque tenemos una comida el día domingo con Johnny, me acompañó, de que están desguazando los Hércules, pero no sería nada, porque si un avión viejo, bueno, se desguaza, chao. No, no, pero se están desguazando bajo la supervisión de personal de los Estados Unidos, que llevan un control estricto de que esto se cumpla. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos están interesados en el desguace de todo aquello que pueda permitir la defensa de nuestra patria. Entonces, cuando uno escucha esto, ve otras cosas que están pasando en la Argentina y en el mundo, dice, no, pero acá hay una planificación. Y esa planificación apunta a cosas muy jodidas para los pueblos, inclusive para nuestro pueblo, que está sumamente angustiado por todo lo que le pasa. Hoy, por ejemplo, yo bajé en Facebook, en Europa ha habido un ajuste terrible, en España principalmente, con respecto a las transnacionales. Ustedes saben que tienen grandes intereses económicos y monopólicos, y entonces las empresas de electricidad de España han hecho un ajuste muy parecido al que se hizo en la Argentina, con un alto costo para el pueblo. Entonces hubo gente que buscó la energía solar, esos paneles con los cuales abaratan el costo de la energía. Entonces los representantes del pueblo, los cuales son elegidos por el mismo pueblo y que se deberían deber al pueblo y no a las transnacionales, hicieron una ley que donde encuentran a alguien que tenga esos paneles para abaratar la energía, le cobran una multa de millonaria por el hecho de utilizar paneles para abaratar la energía, el costo de la energía que tienen que pagarle a las empresas. Bueno, como estas son muchas cosas que uno ve. Ahora, por ejemplo, le están pidiendo aquí a la Corte, usted va a decir, este mezcla, no, pero son ejemplos que yo le pongo, para que se den cuenta cómo los estados muchas veces son manejados por intereses que no tienen nada que ver con el pueblo mismo. ¿Por qué no tienen nada que ver? Y porque ellos están en función del negocio y de acumular riqueza, mientras que al pueblo cada día lo empobrecen más, porque lo que el pueblo recibe, ellos se lo manotean. Entonces el pueblo cada día más pobre y ellos son cada vez más ricos. Y los gerenciadores de esos saqueos son los propios elegidos por el pueblo para gobernar. Eso es lo triste. Entonces yo le decía que ahora, por ejemplo, Ahí está el gobierno, el ministro de Justicia, apretando a la Corte para que defina el tema de las tarifas. En una palabra, le está diciendo, déjense de joder con los amparos y digan que las tarifas se tienen que pagar como la dijo el gobierno. Este es el mensaje. Ningún estúpido puede negar de que ahí hay un aprete. Cuando sale un ministro a decir eso, es el Poder Ejecutivo que está diciendo, che, apliquen un persaltum. Esa fue la palabra. Acá la primera vez que se aplicó el persaltum fue para una gran estafa. Fue para la venta de gas del Estado, donde aplicaron un persaltum con un diputado trucho, aprobaron la venta. Y el persaltum lo aplicaron, una figura que no se conocía en lo jurídico argentino, lo aplicaron para poder lograr la enajenación. Y aprobaron la venta con un diputado trucho. Y cuando llegó a la Corte la denuncia del diputado trucho, y bueno, consideraron que era legal que un diputado trucho pusiera el culo en la silla y diera el número para la votación. Si no, no se hubiese podido vender. Entonces, cuando usted ve todo esto, dice, bueno, la verdad, da asco, sí, da asco, lo entiendo. Pero hay poderes por encima que son los que manejan estas cosas. Entonces, cuando vemos que van a traer inmigrantes, que van a hacer esto, que pasa aquello, que pasa lo otro, uno dice, bueno, me voy a poner a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, en el mundo, le voy a contar algo. ¿Vieron lo que pasó en Gran Bretaña? Los pueblos están despertando. Y en Gran Bretaña dijeron, basta. Basta a esto que le están imponiendo, porque en las migraciones masivas que están haciendo, a consecuencia de guerras desatadas por los que pretenden el nuevo orden mundial, ha originado que los pueblos vayan. Esto apunta a una sola cosa, a que la gran inmigración vaya mezclando dentro de los países y vaya terminando con ese nacionalismo, esas tradiciones, esa cultura, que son culturas tradicionales que van arrastrando y vienen arrastrando de sus ancestros. Entonces, contaminando y mezclando las religiones, las culturas de un lado y de otro, las religiones de un lado y de otro, las costumbres, toda esa mezcla hace que se vaya desnacionalizando el hombre. Encima, quieren hacer un hombre cosmopolita, que no tenga contacto con su tierra, porque la tierra tiene un espíritu. ¿Qué lo mencionaba Scalabrini Ortiz cuando hablaba del espíritu, la atracción telúrica que tiene la tierra? Es que yo lo compruebo cuando voy a mi terruño, a Rosario. La angustia que me agarra cuando yo salgo de Rosario para volver acá. No sé qué me hace en mí, pero adentro hay algo como un vacío, algo como una cosa que, claro, es ese amor, ese no sé cómo definirlo, porque es un sentimiento y los sentimientos no se definen, si ni se pueden explicar, porque lo siente uno. Y eso que uno siente, esa atracción telúrica de que hablaba Scalabrini Ortiz, se va perdiendo a medida que nos vamos cosmopolitizando y pasamos a ser lo que muchos llaman ciudadanos del mundo. ¿De qué mundo? Del mundo de la perversión, del mundo de todas las malas costumbres, ese mundo que a nuestros hijos los envenena con la droga, o los confunde con el alcohol, o no le da posibilidades de progreso, que nos mantiene encerrados en nuestras casas tras las rejas, como si fuéramos presos. Ese mundo esa Argentina que hemos perdido, aquella de donde los vecinos se conocían y los años nuevos, las navidades, se juntaban a festejar el vecindario. Mientras los chicos jugaban y corrían con alegría, esa Argentina está perdida. Hoy tenemos una Argentina donde muere un vecino y después de varios días nos enteramos. ¡Uy, murió Doña María! ¿Cómo no me dijeron nada? ¿Cómo no me enteré? Porque vivimos para adentro en lugar de abrirnos hacia el resto. Bueno, eso, esto es lo que están buscando. La individualidad que termine con esa familia solidaria que era el barrio, inclusive hasta en los lugares de trabajo. Los trabajadores veraneaban juntos con su familia, con el compañero, iban todos juntos, la familia, a veranear a los hoteles de turismo de los sindicatos. Hoy vaya a ver los hoteles de sindicatos. ¿Cuántos trabajadores van con su familia? Muy pocos. Nos han ido quebrando nuestra sociedad. Y esto lo están, es todo un proyecto, un plan. Yo le voy a contar lo que pasa en Alemania para después hablar de cómo nos están llevando todo de aquí sin que nosotros hagamos nada. Por eso le digo que esto es un plan. Un relato estremecedor de lo que empieza a ocurrir en Alemania y otros países y en toda Europa. La doctora Brigitte Schwab, desde Alemania, envía un mensaje al mundo. Ayer tuvimos una reunión en nuestro hospital para tratar sobre cómo está la insostenible situación aquí y en otros hospitales de Múnich. Las clínicas no pueden ya manejar las situaciones de emergencia y empiezan a mandar todo a los hospitales estatales. Muchos musulmanes se niegan a ser tratados por personal femenino y nosotras, las mujeres del ámbito sanitario, también nos negamos a atender a esas personas, irracionales en su proceder, sobre todo los provenientes del África. La relación entre el personal hospitalario y los migrantes van de mal en peor. Desde el pasado fin de semana se ha dispuesto que los migrantes que llegan a los hospitales vengan acompañados por unidades de la K9, Fuerzas Especiales de Policía provistas de perros. Muchos migrantes tienen SIDA, algunos tuberculosis, lepra y muchas enfermedades exóticas que en Europa no sabemos tratar, puesto que no tenemos personal preparado ni especializado. Es decir, enfermedades que en Europa no es fácil de encontrar porque han sido erradicadas. No sé el SIDA, porque el SIDA existe en todo el mundo, pero el resto es muy difícil encontrarla en esos países. Si reciben una receta en la farmacia, ellos se enteran que tendrán que pagar un tanto en efectivo, lo cual los conduce a arrebatos increíbles, sobre todo cuando se trata de medicamentos para los niños. Así ellos abandonan a los niños con el personal de las farmacias, por lo que la policía no solo debe proteger las clínicas y hospitales, sino también las grandes farmacias. Si por ahora la frontera se ha cerrado provisionalmente, pero 1 millón de ellos ya están aquí y no será posible deshacerse de tales. En menos de 6 meses, el número de desempleados en Alemania ha subido de 2.4 a 3.2 millones, es decir, 2.400.000 a 3.200.000 agentes desempleadas y sin aviso de arreglo, haciendo largas colas en los centros de asistencia social. Muchos duermen a la intemperie o en los polideportivos, donde se dan escenas muy penosas y dramáticas. Las mujeres, por lo general, no saben comportarse, ni tienen traductores que les hagan entender las normas de mínima disciplina urbana occidental. Solo una muy pequeña parte de ellas tiene algún tipo de conocimientos de nuestra higiene. Y lo que es peor, estimo que 1 de cada 7 ya está embarazada. Cientos de miles de estas personas han traído a lactantes y niños menores de 6 años, demacrados y descuidados, sin posibilidad de ofrecerles a medio plazo una atención adecuada. Si esto continúa así, Alemania vuelve a abrir su frontera. Los moradores de este Estado federal amenazamos con realizar una revuelta contra la canciller Merkel. y los planes de comunidad europea. Ni qué decir con la xenofobia inducida por esta situación, se ha multiplicado por 10. ¿Se acuerda que yo hace unos días hice un análisis de la geopolítica mundial y hablaba de lo que el general Perón preanunciaba, la hora de los pueblos? Bueno, la hora de los pueblos se está dando por los errores cometidos por aquellos que quieren someter al mundo a los arbitrios y los caprichos de una esclavización de todos los seres del planeta. Por supuesto, esta reacción puede en cualquier momento producirse. Y esto que está pasando en el mundo va a tener sus consecuencias también en la Argentina. Por eso el argentino que tiene que estar preparado para lo que se viene, que fue lo que hizo Perón cuando el conflicto universal de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ellos fueron preparando con un equipo de hombres que fueron los que hicieron el golpe del 43 para rescatar a la Argentina, que había estado sometida desde su declaración de independencia para adelante, o desde Caseros para adelante, a los arbitrios de la economía y los intereses británicos. Si esto continúa así y Alemania vuelve a abrir su frontera, los moradores de este Estado federal amenazamos con realizar una revuelta contra la canciller Merkel, los planes y los planes de la comunidad europea. Ni qué decir de la xenofobia inducida por esta situación, se ha multiplicado por 10. Como profesional de la salud con 15 años de servicio en el Hospital de Seguridad Social del Estado Federado de Baviera, nadie me puede mantener en esta situación, ni siquiera con el doble de salario. Estoy en Alemania, no en África ni en Medio Oriente. Incluso el profesor que dirige nuestro departamento nos dijo lo triste que él para él ver a la mujer encargada de la limpieza hospitalaria, quien por 1.350 euros mensuales limpia el servicio todos los días durante años, pues ahora se encuentra con los jóvenes inmigrantes en los pasillos esperando, miren bien, escuchen, todo gratis con las manos extendidas, y cuando no lo entienden en su idioma, ellos lanzan ataques que provocan un pánico indescriptible. Aunque no merecemos esto, mucho me temo que pronto será lo mismo en las repúblicas vecinas. Si los alemanes, pese a nuestra naturaleza, no podemos manejar ni controlar esto, cabe suponer que en Checoslovaquia o en Austria el problema traerá un caos total a no mucho tardar. Nadie que no haya estado en contacto con esta gente tiene idea de qué tipo de personas son, sobre todo los de África, y como con una arrogancia inaudita y reacciones imprevisibles, actúan como superiores, intentando imponerse en lo social y en cuanto a su adaptación religiosa. En un hospital cerca del Rin, los inmigrantes atacaron al personal con cuchillos, después de que habían entregado a un niño de 8 meses de edad al borde de la muerte, al que habían arrastrado a través de la mitad de Europa durante 3 meses. El niño murió en 2 días, pese a recibir atención superior en uno de los mejores establecimientos pediátricos de Alemania. El médico tuvo que pasar por el quirófano y 2 enfermeras se restablecen en la UCI después del ataque con armas blancas lanzados contra ellos y el personal sanitario al serles comunicado el deceso del niño. ¿Le suena lo que a veces pasa en los hospitales aquí? Y muchas veces no son argentinos los que hacen esas cosas. En la prensa local, porque aquí también se abrió una inmigración de países vecinos. Ojo que yo no voy a cuestionar a los hermanos sudamericanos, pero sí cuando se hace una especie desquiciada de inmigración sin control alguno de lo que viene a la Argentina o al país que sea, tiene que haber un control como mínimo de quienes vienen, ya que vienen. Y en un lugar donde cada día hay menos trabajo, los que vienen no van a venir a buscar trabajo como era en la época de que venían las inmigraciones de Europa, inclusive de los países vecinos. Venían porque había trabajo, había posibilidades, venían a hacerse la América, como decían los europeos, venían a trabajar. Hoy saben que acá no hay trabajo y vienen lo mismo. Entonces hay que saber a qué vienen. Y ahí es donde empezamos a ver cómo se ha incrementado el problema de la droga en el país y cómo los carteles, que son los más peligrosos, se han afincado en el país, y vemos crímenes y vemos todo lo que estamos viendo, tiene sus razones. En la prensa local está prohibido escribir sobre ellos. ¿Le suena? Es un discriminador si usted escribe sobre ellos. ¿Qué le hubiera pasado a un alemán si ataca a un médico y a enfermeras con un cuchillo? ¿O si les hubiera lanzado su propia orina infectada con sífilis? Como mínimo iría directamente a la cárcel y más tarde a la corte judicial o penal. Empero, con estos inmigrantes, por ahora no ha pasado nada. Y entonces me pregunte, ¿dónde están todos esos saludadores y receptores del welcome, de la bienvenida a los refugiados? De los trenes en las estaciones. ¿Se han llevado o repartido algunos de ellos para atenderles en su casa? ¿O instituciones, sentados a gustos en sus sedes, disfrutando de sus lucrativas organizaciones no gubernamentales, mirando adelante a más trenes y su siguiente lote de dinero en efectivo, subvencionado para actuar solo como anfitriones en las estaciones? Después, ahí te quedás y arreglate como puedas. Se dan cuenta que esto es todo un plan, porque están financiando todo esto para que esto ocurra. No son casualidades. Si fuera por mí, me gustaría reunir a todos esos recibidores de las ONG y traerlos primero a nuestros hospitales de urgencias como asistentes. A continuación, ponerlos en un edificio con los inmigrantes para que puedan cuidar de ellos, sin policías armados y sin perros policías que hoy están en el hospital. Bueno, esto es lo que vive Europa. Y un poco muy similar a lo que vive la Argentina. Pero esto no son casualidades, son causalidades. Hay un plan para que esto ocurra en el mundo. Y yo tengo fe que ese plan va a fallar porque los pueblos están reaccionando. Lo que hay que tomar conciencia de lo que es la patria, que es lo que heredamos de nuestros ancestros y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Si no entendemos estos, duras serán nuestras penas y mucho más duras las de nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, compañero, ¿quiere pasar a los mensajes que dejaron nuestros oyentes ayer? ¿Cómo no? Ayer, si usted me lo dice, yo acepto la invitación. Es bastante interesante lo que comentó. Han dejado nuestros mensajes al 4535-5999. Así que atención a todos aquellos que quieran saber los teléfonos de la oficina, que lo vamos a pasar una vez finalizados los mensajes. Vamos a los mensajes aquí en Radio Belgrano M650. Sí, Johnny Espínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra, un saludo. Y un saludo a Rubén Giovannini. Mirá, el miércoles se tiene que presentar la chorra de Cristina ahí a Comodoro Pi, a las 10 de la mañana, y en el mismo piso que tiene que ir Lázaro Báez. ¿Te imaginas cuando lo vea, se crucen y lo vean con casco y chaleco antibala? Se le va a caer el listing. ¿Va a decir eso lo que me espera a mí? Chao, Johnny. Sí, buenas noches. Esa señora que se quejó que el viernes se habló todo de Perón y que Perón ya pasó, que ella es peronista, que el coso, señora, señora, que usted es peronista. Si el día que murió Perón no se va a hablar de Perón, pero su versito ya lo tenemos sabido. Mi marido se quedó sin trabajo, mi hijo se quedó sin trabajo, esta porquería de joso, esto que tiene, le falta que el gato se haya quedado sin trabajo. Y otra cosa, Johnny, te voy a decir una cosa, mira, no le creas nada a Cintia García, ¿eh? Si esa es la que dio la noticia, no tenemos otra referencia. Esa es la kirchnerista número uno. Una porquería inmunda. Sí, felicitaciones por el grupo. Hablando de José Paz, para pedir a la gobernadora Vidal, por favor, que se ocupe de los pases de los discapacitados, que vaya a la Secretaría de Transporte, porque nos están negando los pases para los discapacitados hace muchísimo tiempo. Por el amor de Dios, te lo pido. Pedilo vos, Giovannini, por favor. Sí, Giovannini, Gabriel de Santos Lugares. Igual que siempre, peronista de Perón, de Evita, de José Cerrucci, Hugo del Carril y Nelio Mar, y también de Hitler. Un saludo a toda la producción y a todo el equipo. Basta ya, señor presidente Macri. Váyase del gobierno, renuncie. Le está haciendo un grave daño al país y está por llevarlo a la guerra civil. Renuncie. Si no va a hacer nada y va a llevar el país por esta dirección peligrosa, renuncie. Váyase. No lo queremos más. Corrupto. Estimado compañero Rubén Ciudadanini, habla Marcelo Fabián Vidar de Morón. Esto es un desastre y lamentablemente, ojalá me equivoque, pero esto termina mal. Ahora, la pesa fue para los que más tienen, ¿no? Y es lamentable, porque es impagable todas las facturas de luz, de gas y de agua que están viniendo. Estos tipos son de terror. Cuidado, no violan sus principios, porque es lo que siempre sintieron y nacieron de esa manera. El problema, somos los laburantes y todo el pueblo. Buenas noches. La señora que habló recién de la Reta, y muchos que se hablan de la Reta, lo votaron, ¿no es cierto? Se lo van a tener que aguantar, porque yo lo conozco desde muchos años, yo sé muy bien quién es la Reta. Ya lo van a saber ustedes, se van a arrepentir de haber votado al porquería ese. Juan Carlos José Cepaz, Giovannini, una pregunta. ¿Cuál es más ladrón y más dañino para el Estado Nacional? ¿Aquel sinvergüenza que estando en un gobierno se roba muchos millones y compra terrenos, casas, departamentos, ríos, acá en la nación, todo, y que vos lo podés agarrar perfectamente de las narices y mandarlo en cana para siempre? ¿O aquellos que han pactado con todos los gobiernos civiles y militares y se han llevado el dinero, nuestro dinero, al exterior? Y hay más de 400 mil millones de dólares en el exterior de argentinos ladrones. Y dicen que eso es legal. ¿Cuál es más delito? El delito es delito por igual. Tanto uno como otro han quebrado la Argentina. Por lo tanto, es un delincuente el que permite el robo del dinero para que se quede afuera, el que gira el dinero afuera y el que se roba el dinero y lo deja acá también, porque de una manera o de otra han robado del erario público y le ha robado a todos los argentinos. No hay diferencia, el delito es por igual, no hay uno peor ni otro mejor, es delito, es todo la misma, discúlpeme la expresión de los oyentes, es la misma mierda con diferente etiqueta. Nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bien, 19 horas. 49 minutos 10 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, y el compañero ese de Saavedra que llamó diciendo que se iba a encontrar Cristina con Lázaro Báez, al final no va a suceder eso porque Cristina ha pedido un cambio de horario, digamos, porque va a asistir al médico. Supuestamente después de las 10 horas va a poder asistir al tribunal, a Comodoro Py. Así que no va a haber reencuentro de nadie. Compañero, vamos a lo... Hablando de eso, fíjese que así el ministro de Justicia, como pide el Persaltum, para que se agilice el tema del aumento de las tarifas, yo pregunto, ¿por qué no le aplica un Persaltum a todos estos que están juzgando o pide que le apuren la prisión a todos los ladrones estos que se robaron la Argentina? Vos fíjate que en uno quieren justicia rápida para que la gente la ponga, pero en el otro caso, a los ladrones que se llevaron la guita, déjalo que... Siempre falta un punto, una coma, una prueba más. Y si le duele el callo, ¡ay, no puedo ir a declarar porque me duele el callo! Y si me citan el martes, ¡ay, el martes no puedo porque tengo pedicura! Y entonces le dan para el miércoles, ¡ay, el miércoles no puedo porque tengo modista! Y si le dan para el jueves, ¡no, y el jueves no puedo porque tengo que ir a la peluquería a ponerme lindo! ¿Pero a qué estamos jugando? Hay que agarrarlo del forro del culo y llevarlos a declarar y dejarlos presos. Se ha robado en la Argentina. ¿Cuántas más pruebas quieren de lo que le está pasando a nuestro país? ¿O no se dan cuenta lo que están pasando con la gente, con el argentino? Y digo gente porque ya ni siquiera somos pueblo. Somos un grupo de personas arriba de un territorio sin derecho alguno. Hacen de nosotros lo que quieren. Y nosotros, pasivos, mirando, han hecho una ley ahora que van a permitir vender terreno a los extranjeros. Se van a comprar la Argentina. Si no valemos nada, venden los terrenos a 2 pesos con 50. Vos tenés que ir a comprar un terreno y te sale más caro que un hijo loco. Si voy a llevar 2 mangos y se compran media Patagonia se compran. Por eso te digo, es todo lo mismo. Lamentablemente para los argentinos no nos despertamos. Esto es el problema. Y no, y eso está claro, porque todos llaman acá diciendo haga algo, y por qué no habla de esto, y por qué no habla del otro, sentado en la casa, tranquilo, sí, sin hacer fácil, nada. Sí, entonces es fácil. Así es fácil. Es fácil y que así... el loco vaya al frente, ¿viste? Y claro, entonces así fácil, y así como vamos a seguir adelante. Si nos peleamos todos juntos, ¿qué vamos a hacer? Así que, compañero, vamos a los mensajes de hoy, ¿eh? Bueno, Carlos de Castelar, como siempre, estoy mirando la mafia de los kirchneristas, los Lópezitos, ninguno contesta. Yo no sé si los jueces dejaron lo que Dios les dio antes de entrar al Poder Judicial, porque... Lo de Loma de Zamora es para sí, Giovannini, que bueno, primero que todo un gran abrazo para vos, tu pibe, que cuando vos no vas al estudio ahí, el pibe, la verdad que muy bien lleva el programa. Mis felicitaciones para toda la mesa ahí. Lo que quería decir es lo siguiente: es una vergüenza lo que están haciendo estos que se creen peronistas, viste, como decís vos, que se la pasan hablando del peronismo, ponen los cuadritos de Evita, de Perón, una falta de respeto total para Perón y Evita, porque la verdad no se parecen en nada, una manga de infelices que no sirven para nada. Te digo que si haces una fila del durmiente llega hasta la costa con ellos, en vez de que los ponemos como durmientes, mira. Eso es lo que quería decir, que la verdad que bueno, esperemos que en el futuro, viste, el peronismo rey. El dirigente que no vive para servir no sirve para vivir. Usted, don Rubén Giovannini, sí, ha luchado mucho y sirve para vivir. Así que lo felicito por todos los premios que se le han entregado a él, que se lo merece. Y le agradezco que siga luchando junto a los espartanos por esa acción de clase y para el bien de todos los jubilados como yo. Así que desde ya estoy muy agradecido por todo lo que usted hace por nosotros los jubilados. Chau, chau, José de Gleu. Buenas noches, Rubén, mi amigo Héctor y Giovannini también, y al amigo Espíndulo un gran abrazo. Le habla Jorge de Rica Ballester. Saluda a Marta y a Pedro de la Parrilla Mahón. Rubén, Johnny, ya empezó el desfile de los ladrones a los tribunales. Ya toda la semana van a estar ocupados, van a traer a uno, ¿eh? Y los que están afuera se vuelven acá. también para llevarlo preso, todo preso van ahí. Y que se presente el bigotudo también, eso que está en todo el programa ahora, los kirchneristas están en todo el programa de la televisión ahora. Qué país bananero que tenemos, Jorge de Ballester. Rubén, buenas noches. Un gran abrazo, hermano, por el homenaje que te hicieron ayer. Es poco que te hicimos todavía, pero bueno, es lo que hay en este momento. Escúchame, Rubén, yo trabajé en la municipalidad y nosotros éramos un gran obrero empleado municipal y misionero de Perón. Bueno, al margen de eso, voy por los 87 años. Quiero ver si me contestás, aunque sean dos palabras, si yo tengo que poner un abogado, porque yo tengo, aporté 40 años de servicio y me jubilé por aportes, ¿viste? Tengo que poner un abogado para cobrar los saberes que me corresponden en este momento, ¿viste? Como van a dar un reajuste, no sé, qué tengo que hacer. Disculpame, si me lo puedes contestar, contéstamelo. Te lo voy a agradecer muchísimo, estoy muy enfermo. Jorge de Devoto. Sí, llamame por teléfono, estas cosas pregúntemelas, llámeme a la oficina, porque así, de esta manera, yo puedo contestar, hacerle alguna pregunta para contestarle y asesorarlo bien. Acá tengo a alguien que quiera hacer un discurso. No. Por eso ahora, cuando terminen los mensajes, vamos a pasar los teléfonos de la oficina, así que por favor, este compañero, que agarre un papel y una lapicera, lápiz, lo que sea, para anotar. Así que ahora le pasamos los teléfonos. Buenas noches, señor Rubén. Habla Justín. Le voy a dar rato desde el tercer gobierno peronista. Al fin del 73, 15% de IVA. Hubo 8 aumentos hasta el golpe. Primer trimestre del 75, 3,5 caída del PBI. Marzo del 76, en 24 días, 31% de inflación. Se comieron el Rodrigazo, 500% de devaluación en un día, con diputados, senadores en mayoría y sindicalismo afín. Quien tenía documento a cobrar, caput. Por eso se fundieron mucha gente. ¿Sabés lo que pasa? Que ustedes, los peronistas, ven salario nominal y no real. Y con el gobierno, tercer gobierno ese, terminamos todos siendo millonarios, porque la gente no hablaba con peso en ley. Rubén, en el año 90, plena gobierno de Menem, ese querido paisano mío que yo tuve, Bulgaroni y la empresa Bridas, con el banco que ellos tenían, Banco de Interior y Buenos Aires, Viva, hicieron una estafa a todos los inversionistas, y en complicidad con el gobierno de Menem cerraron los bancos y dejaron adentro a todos encerrados, e hicieron un persaltum para evitar todo tipo de juicio y quedarse con la guita de todos. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿viste qué lindo gobierno que tenemos? Buenas noches, Rubén. Eduardo de José León Suárez, jubilado ferroviario. Mira, querido, vos sos muy humilde y sos un grande de verdad. Sos un discípulo del general Juan Domingo Perón. Entonces, vos no lo vas a decir, pero lo que te hicieron ayer, lo tenés re merecido, hermano. No merecido. Los que te conocemos, como en el caso mío, me acuerdo cuando empezaste en Radio Buenos Aires, allá por los 90, en el que estaba el innombrable, Giovannini Fontanini. Y has luchado, hermano. Entonces vamos todavía, hay que hacerte muchas cosas de esas. Y no te tiro con la jerga, viste, con flores, porque no las necesitas, ni mía ni de nadie. Hola, querido Rubén, quería preguntarte si para las amas de casa también va a haber un poquito de aumento para la jubilación, que están pobres, tan pobres. Dios mío, no se puede comprar nada. Gracias, querido Rubén, un beso grande para todos. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bien, 19 horas 59 minutos y ya estamos cerrando el programa y pasaban los mensajes del día de hoy. Ya está con nosotros el compañero Emiliano Sapia y toda su banda de APL Somos Fútbol. Buenas tardes, compañero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, compañero. Los miro desde la altura. ¿Oíste? Sí. Estoy... No se pie, puede. De pie para hacer un discurso. Exacto. Ese es mi amigo Sapia. Me paré, bueno, porque viste que ayer arrancamos, viste, a jugar con el equipo de Somos Fútbol, preparándonos para la Superliga de Medios. jugamos una hora y media, estamos muy cansados. Entonces, ganaron, si no me perdieron. Siento, después me voy a tener que parar, me va a costar, prefiero sentarme de una después en el lugar. ¿Ganaron o no perdieron? Creo que perdimos, Creo que perdimos, no contamos los goles porque fue el primer partido, ¿viste? Igual, somos fútbol, nos estamos empezando a conocer y ayer era nada más que para conocernos. Creo que hice 4 goles. Bien. ¿No? 4 goles, Maceira. 4 goles hice, 4 y después me red como 3-4 más. Y se llevó la pelota al partido para hacer un hat-trick. No, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de Martino, AFA, el Cocoliche cada vez es más grande. ¿Sabés cómo terminamos hoy el programa en la BCN Radio? ¿Cómo? ¡Oh, que se vayan todos, sí, que no quede ni uno solo! Se está cumpliendo el cantito, se están yendo todos, señores. Vamos a ver qué pasa. Sí, dentro de poco. El último que apague la luz. Qué bárbaro. Es que es lamentable, la verdad es que es lamentable todo. Atento a los teléfonos todos, porque capaz te llaman para ser técnico de la selección o para ocupar algún carguito ahí. Lo quiero a Caruso. Si no hay nadie. A Caruso lo quiero. No, en estos momentos ocupar cargo. A Caruso. Ahora vamos a estar hablando. Hay muchos candidatos. No, yo el único que tengo. Acá hay aclarar algo. Todo lo que se está hablando son candidatos de la gente y de la prensa. Sí, de verdad. No hay nada real. Que quede claro, no hay nada real. No se habló con nadie. ¿Pero por qué no se habló con nadie? Porque ¿quién va a hablar con ese alguien?